Hola, buenos días, mi grupo de primer año, nuevamente con ustedes, con esta clase interactiva. Estamos ya en el tercer momento pedagógico, clase número uno de castellano y objetivo número uno, que es el proceso de la comunicación, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver en el proceso de la comunicación? Los elementos que intervienen en él y la actitud y los códigos compartidos. Entonces, ¿qué es proceso? Tenemos que primero investigar qué es un proceso. Un proceso es algo que cambia a través del tiempo, que se desarrolla constantemente, ¿verdad? Y que no es estable, es decir, siempre está en un cambio, que es cambiante. Entonces, el proceso de la comunicación es una circunstancia donde dos personas se comunican y hablan el mismo idioma. ¿Por qué tiene que ser el mismo idioma? Para que se puedan comprender. Porque hay un elemento que se llama emisor que emite un mensaje que ya está codificado, que quiere decir codificado, que ya el emisor sabe de qué va a hablar, y hay un receptor que decodifica, la palabra decodifica significa que va a tratar de entender lo que su emisor le dice. Entonces, para que un proceso de comunicación se dé, tiene que haber una respuesta del receptor, una respuesta satisfactoria y que vaya relacionada, ¿verdad?, con lo que el emisor le está diciendo. Entonces, esto en cuanto al proceso de la comunicación, ¿qué elementos intervienen en ellas? Pues interviene un emisor, que es el que emite el mensaje, el que decodifica el mensaje, un mensaje en sí, que es el que el emisor va a enviar, un código, que el código es el lenguaje, el lenguaje es el idioma, un canal, una vía, que puede ser de persona a persona, puede ser por un elementos electrónicos, puede ser por periódico, por libro, en fin, el canal puede ser cualquier instrumento que el emisor consiga. Y un receptor que decodifica el mensaje del emisor. Decodificar es tratar de entender. Esto se dice que la comunicación es un proceso cíclico. ¿Qué quiere decir cíclico? Que es circular, ¿verdad? ¿Por qué es cíclico? Porque el emisor emite un mensaje que el receptor al recibirlo, ya no va a ser receptor al responder, va a ser un emisor. Y el emisor ya no va a ser como tal emisor, sino va a ser un receptor. ¿Por qué? Porque va a escuchar la respuesta que el emisor, el receptor le está enviando. ¿Qué otra cosa? Para crear un mensaje, el emisor utiliza un código, que es una lengua, ¿verdad? Que tiene que ser comprensible para el receptor. Para que se dé de la mejor manera una comunicación, tienen que tener los mismos elementos o los mismos compromisos, emisor y receptor. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a una charla de un ingeniero nuclear y nosotros podemos decir con la cabeza que sí entendimos. Sí, estamos claritos, qué bueno, qué bello se expresa ese señor o esa señora. Mira, magnífico, sí, me encantó, muy bien y todo. Pero ¿de qué hablaron? ¿De qué trataron? ¿Qué puedes decir tú del tema? Entonces te quedas callado porque tú de nuclear no tienes nada, ¿verdad? Si no estás a ese nivel, estamos hablando de la relación emisor-receptor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El emisor y el receptor tienen que tratar de entender su tema, porque si no, entonces la comunicación es una falsa. La comunicación es sí, está bien, pero no entendí nada. Y eso no nos lleva por el buen camino, como se dice. Otra cosa, ¿cuál es la actitud y los códigos compartidos? Códigos compartidos. Ya sabemos que tiene que ser el lenguaje, porque fíjense bien, por ejemplo, dicen que en España coche es un carro por puesto y coche aquí es un carrito donde se pasean a los bebés. Y es igual, por ejemplo, cuando nosotros estamos en otra parte, no estamos en el estado de Aragua, estamos en el oriente, y alguien te dice, tráeme la pana o compra, o no, tráeme la pana. Y uno dice, ¿qué es la pana? Que se no es pana. Pana no es pana, mira, panita, el amigo, no. Pana es la olla. Si uno dice la vitualla, mira, tráeme vitualla, cómprame unas vituallas buenas. ¿Y qué es vitualla? Vitualla para un oriental son las verduras. Entonces, todo depende, por eso digo, de los códigos y de los modismos que tienen los pueblos. Y no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel del mundo. Y la actitud es la reacción, si se quiere. ¿Cómo vamos a reaccionar ante nuestra comunicación? Lo mejor y lo más comprensible es que si no estamos de acuerdo con lo que dice nuestro emisor, pues simplemente aceptamos como se dice. Respeto tu opinión, mas no la comparto. Es decir, No, no soy partidario de eso, de tu tendencia, pero sí la respeto y no voy a discutir ni te voy a tratar de que tú sepas lo mío ni tú trates de inculcarme lo tuyo. Simplemente, bueno, nos respetamos y cada quien con su tema, ¿verdad? Esa es una actitud, porque si la actitud es pelear, entonces no hay comunicación. En ninguna parte va a haber comunicación si nos vamos por el camino del pleito. ¿Qué va a ser la evaluación? La evaluación es elaborar dos situaciones comunicativas y explicar sus elementos. Dos situaciones comunicativas que son, por ejemplo, que usted me diga, Carlos fue a casa de Rosa para preguntarle sobre la tarea de matemática. Y Rosa le dijo que ella no había podido escuchar bien el audio de la tarea de matemática porque había muchas interrupciones. Entonces, ¿quién es el emisor? Carlos. ¿Quién es el receptor? Rosa. ¿Cuál es el canal de persona a persona? Se dio el mensaje era este. Se dio la comunicación, no, porque Carlos no pudo recibir la tarea. Entonces, usted va a hacer algo así. Fíjense que me estoy hasta adelantando. Elaborar esas dos situaciones y va a explicarme los elementos. Los elementos y si se dio o no la comunicación. ¿Ve? Eso es todo. Usted lo hace en una hojita tipo carta, reciclada, con su hojita de presentación, eso sí, y su desarrollo, que su desarrollo va a ser su elaboración de sus dos situaciones. Acuérdese que la presentación del trabajo, aparte de la redacción y ortografía, tiene evaluación. Porque hay alumnos que están entregando últimamente los trabajos como que no sé ni qué expresión decirla. Entonces, mucho cuidado con la presentación porque dentro de los indicadores voy a colocar la presentación. Un punto en la presentación. Bueno, que tengan buenos días y que, bueno, sigamos en esta lucha. Ustedes investigando y nosotros tratando de orientar. Cualquier duda, ya saben, me llaman.